Radio Municipal, llevando hacia vos lo que hay que saber de la Santa Rosa que querés. Escuchen el llamado de los camarucos. Sobre la celeste llanura de la pampa, al ritmo redoblado del cultrum de los montes, desde la noche profunda galopan los duendes de quién sabe qué antiguos habitantes de la comarca, para acudir a la cita que hoy, aquí, los que queremos ahondar en la historia, porque entendemos que es imposible construir cuando tiemblan los cimientos, juntos hemos pactado abrir los corazones para escuchar trutrucas y pifilcas que despiden el día cuando el sol busca las profundidades universales detrás del horizonte. Cuando llega el galope nativo acudiendo a la cita, porque ellos y nosotros queremos celebrar definitivamente el abrazo gigante de la sangre que se hermana a nuestra sangre y al color de la tierra que nos llama. De la mañana, 35 minutos. Continuamos en el aire de Radio Municipal, en este espacio que hemos denominado Agulla y Bachetti, que ha comenzado ayer, pero que es una especie de idea de Rock Mix, en el cual se va a abrir los micrófonos de la radio para poder debatir diversas temáticas. Y estamos haciendo la inauguración con realmente, para mí en lo personal es un placer, porque tengo todos amigos aquí en la mesa y además personas de las cuales para mí por lo menos son un referente, así que en principio le agradezco profundamente a el arquitecto, pintor, artista y divulgador Miguel García, que fue un poco el ideólogo de esto, por supuesto también a José de Petris y por supuesto a Sergio de Mateo. Muchas gracias por estar aquí en Radio Municipal, un placer para nosotros que hayan venido y además a tocar una temática muy interesante, muy importante, que no debemos dejar de tratar diariamente, que es la cuestión de los pueblos originarios. Muy buenos días. Hola, Basti. Sí, la verdad que somos bastante ideologistas y por eso nos interesa charlar temas que hacen a la esencia, ¿viste? Sobre la identidad de la Pampa y el origen de lo que nosotros somos. Entonces, antes había una concepción de que los coroneles de Roca habían ocupado un desierto, ¿viste? Pero después resulta que tenemos yacimientos arqueológicos de 8.600 años en la Pampa. Entonces vos decís, ¿qué somos los pampeanos? ¿Somos 8.600 años o cuando vinieron en 1880, 1879 los coroneles a reprimir a los ranqueles? Entonces ahí está una de las discusiones, una de las cláusulas que nosotros como investigadores o profesionales aportamos, tratamos de aportar. Y bueno, en este caso José Carlos de Petri es un referente impresionante, y yo siempre lo digo, pero él no quiere, de que una vez buscando la calavera de Mariano Rosas fuimos a Río Cuarto porque nos había llamado Mayor Laferrer, y Mayor Laferrer viviendo el Río Cuarto, decía, qué suerte que tienen ustedes que viven en territorio indio, dice, porque yo estoy acá en la comandancia, dice, porque viste que en Río Cuarto estaban los milicos. Y dice, ustedes qué suerte que tienen, porque allá estaban los ranqueles. Dice, ustedes tienen una suerte. Y dice, y además, José Carlos, dice, es el tipo que más sabe sobre ranqueles en el mundo, dice. Y lo miramos a José Carlos y tienen razón, porque si acá es el que más sabe de ranqueles, en el mundo también. Y de paso nos dio la foto, una foto de la calavera, y nos dijo está en el Museo de La Plata. Y entonces ahí fuimos, viste, con María Inés Poduje, José, y nos encontramos al museo y nos encontramos en unos sótanos con unos cajones, viste. Y dice, no, los arqueólogos decían, no, dice, los tenemos acá guardados, dice, las calaveras, dice, porque nos da vergüenza ponerla en las vitrinas. Pero cuando vienen los militares, dice, las ponen en las vitrinas porque son, para ellos son trofeos, las cabezas arrancadas de los cuerpos muertos de los jefes ranqueles y mapuches y pehuenches y tehuelches que encontraban por la zona, sobre todo Ceballo, que era un coleccionista de cráneos, ¿no? Así que en esas también anduvimos con José, y tanta historia que si sigo hablando no voy a dejar hablar de ello, así que, pero sí, un gusto estar acá con Sergio de Mateo también, que es un gran profesional y un gran investigador y una gran persona. Me gustó una nota que encontré aquí sobre José, en el cual compartiste un programa con Leo Santesteban, que hay una frase muy linda que dice, así como la política puede modificar a las personas, la investigación histórica, desde una perspectiva popular, integradora y sin prejuicios, puede descubrir una historia contrapuesta a la que nos quieren vender. Sí. Me pareció hermoso porque muchas veces nos cuentan una historia que no es tan así, por eso también es importante abrir estos debates para poder conocer un poco más sobre nuestra real historia. Sí, claro, tal cual. Vos fijate la sentencia de Ceballos cuando cuenta en uno de sus libros para animar a los militares a que caben una tumba y la zona de hacha para sacar las calaveras, dice, ni los vestigios de la, ni los huesos de la barbarie van a quedar en la pampa. O sea, poniéndole una lápida y un olvido, un menosprecio. Y bueno, yo creo que hoy en día la sociedad pampeana, que mayoritariamente no responde a las pautas culturales más puras de los pueblos americanos, pero sí se ha apropiado de ese espíritu, festeja en todo el territorio, con manifestaciones hasta oficiales, el nuevo año americano. Ese es un triunfo sobre la generación del 80 que creyó que con una campaña militar y la apropiación de los territorios borraba de la faz de la tierra y de la memoria a una cultura. Y está vigente, obviamente, con 150 años de metamorfosis y de historia, porque tampoco podemos anquilosarnos en una mirada vieja, digamos, ¿no? Han evolucionado los pueblos en ese propio despertar a punto tal de que podemos interactuar de igual a igual. Justamente quienes no somos indígenas, no tenemos sangre indígena, nos urge esto de relacionarnos en un pie de igualdad con ellos y reconocerles todo lo que aportan a nuestra cultura de la pampeanidad en general, ¿no? Así que es eso, se trata de una postura ante la vida. Bien, muy bueno. Sergio de Mateo, investigador, escritor, un amigo, un compañero, que además también un divulgador de estas cuestiones. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Un gusto estar acá y bueno, y acompañar a estos referentes que marcaron un camino para que nosotros lo continuemos, ¿no? Creo que la provincia de La Pampa tiene una generación de oro que justamente generó todo este pensamiento y esta acción, porque no es solamente teoría sino también acción, y se ve en los hechos concretos. Y es interesante escucharlos porque uno puede de alguna manera darle base desde la discusión teórica, de la discusión intelectual. Y justo Miguel hablaba del desierto, ¿no? Uh-huh. Ese concepto inventado por la élite de la oligarquía para apropiarse de los territorios de los pueblos originarios. Claro. Es decir, esto es interesante porque a veces nos olvidamos quiénes fueron los que generaron ese desierto. Yo siempre me acuerdo de Ernesto Libón Grossman, un profesor que está en Estados Unidos, argentino, que investigó sobre la Patagonia, y él decía el desierto por venir. Es decir, la oligarquía hizo ese desierto por venir. Claro. Pero se quedaron con las mejores tierras. Claro. Y uno de los financistas fue la Sociedad Rural Argentina, creada por un Martínez de Hoz, que después se repitió en la historia con la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, judicial y comunicacional, ¿no? Los mismos actores, que de alguna manera siempre la discusión de fondo, más allá que después podemos trabajar sobre diferentes conceptos de derechos humanos, de la cultura, la cuestión social, la cuestión deportiva incluso, fue el reparto de la riqueza. Esa fue la discusión que sigue estando vigente, y mucho más con estos gobiernos que se repiten con esta tendencia vinculada a la oligarquía y ahora a las nuevas derechas. Por eso es interesante e importante poder de alguna manera abrir estos debates, y creo que nosotros los investigadores, los periodistas, los escritores, los artistas, tenemos la obligación, como decía Walter Benjamin, de pasar el cepillo a contrapelo de la historia. Es decir, para resignificar a aquellos que quedaron olvidados, invisibilizados. Es decir, asumir ese compromiso y traerlos al presente como ejemplo de lucha, ¿no? Y creo que, bueno, en la provincia de La Pampa ha pasado eso, y por eso tenemos estos mojones, ¿no? Bien. Muy interesante. Miguel además nos trajo música para compartir, para ir amenizando estas charlas. En el principio escuchamos algo muy, pero muy interesante sobre de Guillermo Herzl, ¿verdad? Sí, sobre unos poemas que él había hecho y grabado sobre el pueblo originario, que es muy importante por el contenido, por la calidad de la poesía, y también por Guillermo, viste que todos lo extrañamos, es un gran referente acá, viste, y bueno, queda en estas obras, que es muy importante que la tengan acá en la radio, que la difundan, viste, porque tiene esa fuerza interna de expresar lo que todos queremos, ¿viste? Entonces hay mucha síntesis, y bueno, pero también hay otras cosas, incluso de Pichimalén y otras cosas que seguramente Emilio va a pasar algo ahora. Bueno, ahora escuchamos un poquito de música y volvemos con esta interesantísima charla. Ngumai ta pinyin mai, ngumai ta pinyin mai, kepangin gurma, cap ta pinyin mai, mutungin gurma, cap ta pinyin mai, amutungin gurma, kepai ta. Gurumai, mau tunge gurumai, mau tunge pinyan mai, cap ta pinyan mai, cap ta pinyan mai, cap ta pinyan mai, cap ta pinyan mai, cap ta pinyan mai. Thank you. Bueno, continuamos. También técnicamente estamos dentro del Huitrupantu todavía, ¿verdad? ¿No? Hasta hoy es que se celebra, que el pueblo ranquel lo celebra. Sí, sí. Yo tengo entendido que es un periodo elástico de 2 o 3 días. Yo no sé si tendrá que ver la altitud. Con el solsticio o algo así, claro. Claro, pero... Claro. Porque... hay 3 o 4 días que son los que se celebran. El más usual es del 23 al 24. Del 23 al 24, claro. Pero también hay comunidades que lo celebran antes. Así que, bueno. Bien. Y recién charlando nos contaba, ¿podemos contar acerca de esta historia sobre la calavera y después luego el enterratorio? ¿Les parece? Rápidamente... La repatriación de los restos de Mariana Rosa, todos por nuestra parte teníamos noticias de aquello. Había quien lo había leído y había quien, además de leerlo, tenía algunas menciones al hecho. Yo me acuerdo del gringo Ricardo Nervi, que me hablaba mucho de esto, incluso me daba algunos detalles que no sé de dónde los había obtenido, y me contaba detalles de por qué no el cuerpo y solo la calavera, ¿no? Y bueno, paralelamente, en nuestras andanzas por Río Cuarto, allá en el año, no sé, debe haber sido en el año 88, que yo salía a ir a Río Cuarto al archivo de los franciscanos, que me permitían entrar cuando no era habitual entrar al archivo. Y empezaba a revisar. Recuerdo que tenían como 6.000 documentos, cartas de caciques con los franciscanos. Entonces, bueno, iba, me instalaba un día o dos. Copiaba, porque en esa época no había la tecnología de hoy, y también a la tarde o a la noche me juntaba con Mayor Laferrer, que era un investigador comarcano de la cuestión de los ranqueles, y a su vez era director del Archivo Histórico de Río Cuarto. Y bueno, ahí prácticamente comenzamos a pensar la idea de juntar a referentes de diversos lugares del país, una vez por año, a presentar trabajos novedosos sobre la historia y la cultura ranquelina. Eso se da, eso se empieza a poblar, cobra mucha vida, y bueno, en un momento dado, allá por el 92, generamos un documento donde acordamos de hacer presentaciones formales al Museo de La Plata para la devolución de los restos. Y así empezamos como tábanos a molestarlos, porque en esa época veníamos a romper un statu quo que no, claro, que nadie había tocado. Paralelamente a esto se forman las primeras comunidades, se organizan las primeras comunidades que no tenían cohesión por una obra fundamental de Canoé y de Adolfo Rosa, y también se pliegan a este movimiento. Entonces rápidamente el gobierno de La Pampa también presta apoyo en nuestros pedidos al Museo de La Plata, y ya había un cariz oficial, digamos. Pero bueno, cada sector tenía sus propios intereses, ¿no? Claro. Los historiadores, claro, los investigadores, lo cultural, y además la natural empatía con nuestros paisanos de La Pampa, los ranqueles. Las propias comunidades, una cuestión étnica que iba creciendo en la sociedad y se extendía a todos los rincones de La Pampa, donde se iba reconociendo. El gobierno de La Pampa, a través del área cultural o de patrimonio histórico, que estaba a cargo de Miguel García, porque consideraba que la presencia de los ranqueles venía a llenar un hueco que había quedado, que venía a saldarlo, porque teníamos hasta entonces un pasado inmigrante y chacarero. Claro. Cuando en realidad... entonces lo consideraba, digamos, a la calavera de Mariano Rosa, lo consideraba un patrimonio provincial. Claro. Y el gobierno de La Plata, en representación, digamos, del Estado Nacional, el mismo Estado Nacional que había hecho lo que hizo, tal cual, sí, empezó a jugar a las escondidas, porque lo consideraban su patrimonio, claro, y se consideraban los guardianes de la ciencia a través por esta vía, que era un poco repitiendo, sí, lo que y salvando hecho. La distancia, lo que dijo Ceballos, ¿no? Sí. Bueno, acá se armó un lindo grupo en que que tal diversidad de intereses fue tal vez nuestra particularidad y la que le dio fuerza a ese movimiento. Claro. Las discusiones, las amalgamas, también las disidencias y las luchas por el poder. Uh-huh. Bueno, finalmente el Museo de La Plata dice, bueno, nos vamos a desprender de nuestro patrimonio, concretamente la calavera, si la reclama un deudo, específicamente un descendiente directo, claro, directo de él. Mira. Bueno, o sea... Ahí comenzó otra investigación. Yo ya la venía haciendo. La venía haciendo, claro. En poco tiempo completé algunos detalles que me faltaban. Logré una clara afiliación que la encontré en la figura de un octogenario descendiente de Mariano Rosas que vivía en Hacha, que hasta ese momento no tenía vinculación con la idea de, claro, que, de, y se veía siquiera casi como Ranquel. Uh-huh. Pero se presta a esto porque entiende como algo legítimo y que por derecho pertenecía. Entonces, bueno, me pongo en comunicación con la Comisión de Patrimonio del Senado de la Nación, donde les digo, porque se había detenido todo esto, estaba en una calma chicha. Entonces les ofrezco documentación al respecto, me citan, viajo a la comisión, los mandantes Ranqueles, digamos, los representantes de las comunidades, me piden de que sea acompañado yo por Ana María Domínguez, que era de la comunidad. Entonces nos presentamos, bueno, y yo puedo exponer en la comisión ante todo el grupo de diputados nacionales. Y además presento un documento que era un juicio por filiación iniciado en el 1900 por un hijo de Mariano Rosas que quedó viviendo en Hacha, el único sobreviviente conocido. Hubo otros, pero en la diáspora, que después con los años los fui ubicando. Bueno, sí, pero que en sí, además de ser la piedra angular que le da soporte al pedido polifónico de la recuperación de los restos, es una pieza antropológica que para quien la sepa leer nos dice mucho, nos remite a los proto-ranqueles, o sea, la conformación de la etnia, a las actitudes de Mariano Rosas de alianzas con otras parcialidades no ranqueles, pero que estaban en La Pampa, digo por los testigos que presenta Amunao Rosas, para que declaren que les consta y saben que es hijo de, ¿no?, con todos los formatos de la ley. Uh-huh. Se precisa, queda registrado que se lleva un lenguaraz para hacer la traducción porque no hablaban el castellano. Todo eso queda volcado en un expediente de la justicia de La Pampa y el juez lo reconoce como hijo de Mariano Rosa. Con esa documentación, claro, en mano, es que viajé a la comisión y bueno, me acuerdo que fue una reunión muy tarde, comenzó al mediodía y terminamos a la tardecita, y tuve la suerte de, bueno, de ser invitado a consultarme algunos detalles por el presidente de la comisión, Juan Pablo Cafiero, el borrador del dictamen de esa condición, que es donde, al cabo de un año y medio, con todos los vericuetos legales, tal cual, finalmente, es que sale finalmente la ley que reclamaba el museo, claro, basada en el pedido formal de un descendiente directo. O sea que acá uno saca varias enseñanzas. Primero, además, esto que estás contando pasaron años, o sea, no es que fue otro. Es un proceso de 10 años, 8 años. Y un gran trabajo de investigación. Pero acá nos saca muchas enseñanzas, que además algunas las tendríamos que aplicar en este momento histórico, en este contexto vergonzante que vivimos. El trabajo mancomunado, privilegiando un interés común en base a los intereses particulares de cada sector o grupo. Eso es la enseñanza, que además la comprensión de una sociedad mayoritariamente no indígena, la de La Pampa, que lo toma como un concepto propio, ¿no? A partir de ahí, un poco, los pampeanos pasamos a ser todos ranqueles, o por lo menos nos identificamos con esta cultura, a punto tal que se festeja el Año Nuevo Americano. Bueno, habría mucha tela para cortar en esto, pero bueno, dicho así en pocas palabras, queda. Dijiste algo muy interesante antes que vayamos a una pausa. ¿Qué además de la comunidad Ranquel, en el territorio pampeano, qué otra comunidad originaria estuvo? O sea, bueno, son todas las distintas comunidades, son del tronco araucano, mapuche. No sé muy bien cómo nombrarlo porque siempre hay ruido con estas cosas. Bueno, lo pregunto justamente por esto, porque en algunos lugares se dice como que el pueblo Ranquel es una, si se quiere, una descendencia del pueblo mapuche. Entonces, y como hay que tomarlo con mucho cuidado, porque lo que decía también Miguel al inicio, a veces podés causar algún malestar, entonces hay que tomarlo, bueno, con este profesionalismo que justamente ustedes. Pero acá tenemos comunidades de los Pincén, por ejemplo, que son comunidades de la llanura bonaerense, pero también con un enclave muy importante en La Pampa, en el Caldenar. Están los Tripailao, que hoy uno los asocia a la zona de los Puelches, del río Salado, pero en realidad era un poblamiento del centro bonaerense que por cuestiones internas, disparando de Carfucurá, logra asilo, le dan tierra, le reconocen territorio los ranqueles en Loan Toro y viven 30 o 40 años entre ranqueles y se van acriollando y mezclando con los ranqueles. Claro. Hay una cuña en el extremo este que son de tronco huárpido, allá en Chosmalal. Claro. ¿No? Entonces, no es solamente Ranquel, hay otras comunidades que se reconocen de otro origen, pero la mayoritaria es el pueblo Ranquel, que se llama a sí mismo Ranqueles. Por eso hablamos por ahí de cultura hondamente americana y la ligamos rápidamente a esas capas de cebolla en empoblamientos que ocupan 8.600 años de nuestra historia, ¿no? Y esa amplitud es la que debemos tener quienes no portamos sangre indígena, pero sí convivimos y nos definió el mismo paisaje, la misma geografía humana que aquellos pueblos. La misma historia, muy buena. Sergio de Mateo, ¿tiene en sus raíces sangre Ranquel? Sí, estamos en esa línea y un poco los trabajos de investigación de José nos permiten reconocernos en esa matriz. Así que sí, por eso, bueno, también la participación activa estos últimos años, porque a muchas de nuestras familias nos pasó que les daba vergüenza decir que eran descendientes de indígenas. Claro. Es decir, mi mamá me lo dijo ya de muy grande, como le pasó a Juan Pérez, como le pasó a Javier Villalba, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se empezó a debatir sobre las culturas, tal cual. Sí, bueno, el trabajo de investigación de José abrió ese juego, ¿no? Uh-huh. Con sus libros. Y bueno, y muchas familias se animaron a reconocerse en esa ascendencia, como decía Nazareno Serraino, o descendencia, como se dice habitualmente. Pero sí, estamos en esa historia, digamos. Debe ser Tehuelche por lo alto. Che, no, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar dale, música dale. A pedido de Miguel, vamos. Del mediodía, 5 minutos, seguimos en Radio Municipal Santa Rosa. Estamos en este conversatorio acerca de los pueblos originarios, aquí con José Carlos de Petris, con Miguel García y con Sergio de Mateo. Y volviendo un poco a charlar sobre las cuestiones, Miguel, contanos un poco acerca de la creación del enterratorio. Sí, mira, viste que con la dispersión, que a partir de la represión para erradicar a los pueblos originarios acá en La Pampa, se produce como una diáspora, como dice José, pero se produce una aculturización, o sea, se van como perdiendo. Por ejemplo, él, José, me cuenta que Luis Baigorrita, una de sus tareas era tratar de juntar, viste, a los dispersos, y entonces hacían fiestas y algunas ceremonias y algo. Entonces venía hasta que se convocaban hasta la reina Viviana, viste, que se juntaban ahí, viste, por los arenales de Árbol Solo, viste, por toda esa zona. Entonces toda esa aculturación comienza un proceso inverso a partir de todos los trabajos por la identidad pampeana, viste, y la necesidad también de las familias que tenían ese interés de volver a concebir como parte de su persona la tierra, viste, a tener esa concepción, esa cosmogonía, viste, que no habían perdido todo, ¿te das cuenta? En el proceso inmigratorio, pero básicamente en el proceso de represión a la cultura de los pueblos originarios, o sea, que era la garantía que ellos perdieran su cultura para dominar, ¿viste? No era solo militar la cosa, bueno, en todos los órdenes, hoy mismo lo estamos viendo, hay una batalla cultural. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso de culturización. Entonces, cuando surge el tema de que se había dado el visto bueno para que regrese la calavera de Mariano Rosas, que había sido violada su tumba por el coronel Racedo, y donada ese cráneo a Ceballos, que cuando muere Ceballos va todo a parar, toda esa colección, al Museo de la Plata. Cuando, como decía José, se produce la situación de que va a regresar al lugar donde Mariano cabalgaba, entonces hay toda una ebullición, ¿viste? Se produce un momento donde se eleva el nivel de conciencia, más allá de las reuniones de Árbol Sol, o de la profecía de la reina Viviana, de la creación de las agrupaciones ranqueles que se venían dando lentamente. Esto acelera todo eso. Entonces se generan asambleas donde estaban todas las agrupaciones y los loncos y bueno, y había investigadores y estaba Cultura de la Provincia y mucha gente, donde se empieza a hablar de la semiología, donde se empieza a hablar del lenguaje, de las costumbres, de los objetos, de las danzas, de qué cosas habían quedado de las familias, porque a su vez queríamos que en el enterratorio estén presentes toda esa simbología ranquel. ¿Por qué? Porque era Mariano el que venía, no era cualquiera, era el cacique más importante incluso de la raza ranquelina, el que sintetizaba en una época mejor toda esa vivencia. Entonces, eso no era fácil. Entonces se produjeron todas esas asambleas. Entonces, toda esa cosmogonía múltiplo de cuatro, porque todo cuatro estaciones, ¿viste? En los cultrunes está dividido en cuatro, ¿viste? La forma de ver el universo, la forma de organizarse, todas esas cosas nosotros tendríamos que ver en cada una de las cuatro familias qué símbolos había, ¿viste? ¿Cómo sintetizar todo para eso? Ponerlo en el enterratorio. Y surgió la idea de la pirámide de Caldén tallado. Caldén porque es la madera, claro, la pampa, sí, ¿viste? Sí. Y la pirámide porque se conectaba la tierra con el cielo. Yo recuerdo, no sé si fue Canuel que dijo eso. O sea, todo se iba notando, ¿viste? Sí, sí. Entonces, lo que para Clorindo Testa era un barquito, para nosotros era una pirámide, digamos, conectada con el cielo, de las cuatro familias. Y todo tenía que ser con múltiplo de cuatro, porque es el número, así como los incas tenían el número tres, los ranqueles y otras comunidades acá era con el tema del cuatro, como con una cosmogonía particular. Entonces todas las medidas del enterratorio tenían que ser múltiplo de cuatro. Entonces todo eso se hizo un dibujo, ¿viste? Pero ese dibujo también se fue mejorando allá, en el lugar, cuando empezamos. ¿Por qué? Porque venían todos también. Todos los que estaban en esa asamblea acá en Santa Rosa, por ejemplo, yo me acuerdo que estaban todos allá, ¿viste? En el montecito de Chañare, que ahí pasando la laguna de Lebucó, ¿viste? Y ahí hacían fogata, ¿viste? Porque todo invierno estábamos, ¿viste? En el principio de junio, imagínate. Y venía un lonco y decía, no, pero tal cosa, y el otro, ¿viste? Y el otro controlaba que tuviera la medida múltiplo de cuatro, ¿viste? Me venía, imagino lo que fue. Estaba el, como es Didío, el carpintero de Oscar Didío, un tipo muy piola, muy comprometido, de Victorica, y que hizo todo el basamento, ¿viste? Entonces también estaban todos ahí con Didío. Y después con Marcelo Castro, que era el escultor de la pirámide. ¿Viste? Y también. Entonces yo me recuerdo, ¿viste?, que estaba Guala mirando su la cara de los Baigorrita, de los Guala, ¿viste?, con el patito de agua, ¿viste? Estaban ahí. Estaban embelesados. Claro, tal cual, sí. Había un nivel de impacto muy fuerte, ¿viste?, con la venida de Mariano. Así que estaban todos nerviosos, pero entusiasmados y sabiendo que estaban viendo un momento histórico. Imagínate que venía de otro genocidio la Calavera. Imagínate, ya habíamos pasado el genocidio de los revolucionarios de la década del 70, pero Mariano venía de otro genocidio. Entonces había como una simbiosis. Disculpame, pero hay un hito que a veces se pasa de largo, y fue importante en la en toda esta historia. Cuando cumplió 100 años Victorica, viene Galtieri a festejar y a hacer el asado del siglo. Y ahí habló de los ranqueles en pasado. Y le llevaron uno o dos viejitos, entre esa doña Ignacia Casupán, como vestigio del pasado, en esa imagen anclada de los ranqueles derrotados, aculturados, desposeídos, decrépitos, sí, ¿no? Y él lo dijo en aquel momento, pasó una polvadera y tapó los vuelos, las huellas de este pueblo, de esta raza que desapareció. Eso pasó 20 años antes. Todo este movimiento que hemos conversado se formó, como decía, desde la diversidad, y había que remar en contra de eso que había dicho un militar procesista en el primer pueblo de La Pampa, que devenido de un fuerte militar, donde toda la mentalidad militarista estaba, hasta con una pirámide por los héroes de Cochicó, ¿no es cierto? Y entonces, como comunidad, que esta es la mejor enseñanza que nos deja, como comunidad tuvimos el buen tino de las mejores estrategias para retomar una senda que además le hicimos pito catalán a los Ceballos de una época, ¿no? Porque vino. Entonces fue muy importante como un hito en nuestra cultura de la pampeanidad en general, ¿no? Yo quiero redondear también que cuando yo estudiaba en La Plata, empezaba a leer, viste, extrañaba a La Pampa, entonces empezaba a leer sobre nuestra historia, viste, y me adentraba en todo lo que podía encontrar sobre los pueblos originarios, y decía, yo me sentía orgulloso que los ranqueles eran los más aguerridos, entre otras cosas porque vivían en el monte y no lo podían agarrar, viste, convengamos que era así, y nunca se vencían, o sea, eran una cosa. Entonces a mí me pegó mucho, y cuando después, 30, 40 años después, estaba trabajando con los descendientes ranqueles, me sentía muy orgulloso. Y por eso nosotros siempre decimos con José que la tarea del profesional que tiene que ver con la pampeanidad es ayudar a que nuestros provincianos, en este caso descendientes de esos bravos ranqueles, puedan avanzar en su organización, en sus agrupaciones, en su cultura, en la enseñanza del idioma, y en que las escuelas de La Pampa se enseñe esta historia, que es lo que sucedió. Porque una de las cosas que todo este movimiento que dice José logró es que el Ministerio de Educación de la provincia incorpore en cuarto grado la historia de La Pampa, pero que empieza hace 8.600 años, no empieza con la llegada de los coroneles de Roca, que era lo que se enseñaba hace 40 años atrás. Entonces, eso es un avance muy importante que nosotros también nos sentimos parte. Obvio, claro. Pues, porque nos hemos roto, ¿viste? Con la investigación, sí, durante años. Durante, sobre todo José, sí, sí, que es el más antiguo acá, convengamos, de los investigadores. Sí, sí. Y es el que más ha aportado a esto. Y yo creo que es una. También hay que reconocer que en este momento José goza del reconocimiento de los hermanos ranqueles al trabajo que hizo. No así fue en otros momentos, quizá no era tan así. Sí, claro, tal cual. Pero en este momento además queda claro cuál es la función del investigador de ayudar y cuál es la función de las agrupaciones ranqueles de organizarse ellos por su lado. Tal cual. ¿Entendés? Con sus long, con su cacique general, con sus agrupaciones, y promoviendo, digamos, toda esa visión, digamos, del universo que tenían sus antiguos ancestros guerreros. Mira cuán importante viene la charla, que en algún momento marcamos la matriz económica como el parteaguas de la historia argentina, ¿no? Y que prosigue hasta el día de hoy. Exacto. Porque es la misma discusión, el mismo debate. Uh-huh. Pero nos fuimos a la batalla cultural y esto es importante también, punzar ahí. Y justamente Miguel y José nombraron a uno de los intelectuales orgánicos de la generación del 80, que fue Estanislao Ceballos, y su informante Perito Moreno, que gracias a esa información escribió la famosa Conquista de las 15.000 leguas, que fue la herramienta que tuvo Roca para que en el Congreso le aprobaran la mal llamada Conquista del Desierto y por el otro lado los terratenientes financiaran esa campaña. Y esto es importante también, detectar cómo se va construyendo la historia, esa historia mitrista, ¿no?, que durante muchos años permaneció como enseñanza en la educación hasta que apareció la historia revisionista, ¿no?, con Pepe Rosas a la cabeza y con todos los historiadores que después se encolumnaron y pudieron resignificar todo esto que se estaba contando. Y esto también es importante porque no solamente está la política, está la historia, está la educación, está la cultura, sino también la filosofía. Y uno de esos grandes hombres que aportó también de la filosofía americana fue Rodolfo Kusch, claro, ¿no?, con la geocultura del hombre americano, claro, con la América profunda. Y esto es importante también para entenderlo en este debate que tenemos, más allá de la hegemonía o el hegemón que tiene todavía la oligarquía determinando ciertos comportamientos y la incrustación de imaginarios. Y por eso también es importante lo que decía Miguel con respecto al significado que tiene el monumento, ¿no?, el patrimonio. Justamente, volviendo a Benjamin, a Walter Benjamin, filósofo alemán, que se suicida escapando de la Gestapo de los nazis, y esto es interesante, ¿no?, entenderlo por lo que está pasando en este momento en el mundo. Pero él, sobre el concepto de historia, dice, ¿no?, tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence y sigue venciendo. Y miren qué interesante este planteo, ¿no?, de entender cómo son los procesos históricos, ¿no?, el tiempo que llevan y cómo se van consolidando determinadas matrices. Porque si pensamos de alguna manera esa cuestión de que tampoco los muertos están a salvo, pensemos, ¿no?, lo que ha sucedido con los neonazis en Ucrania, lo que está pasando en la Franja de Gaza, lo que pasó acá en Argentina. Es decir, ¿acaso Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, no son parte de ese debate, de esa discusión, claro, de lo que está sucediendo y cómo de alguna manera estos gobiernos cipayos que apuntan a otra cosa aplastan la cabeza de nuestra historia? Tal cual. Yo creo que justamente estas discusiones, estos debates, nos permiten resignificar justamente la lucha de nuestros compañeros y de nuestras compañeras que hicieron el sedimento de esto que estamos hablando en el día de hoy. Y pasa todo lo contrario a lo que justamente contaba José con respecto a Galtieri. Ahí están presentes, estamos acá. Claro. Es decir, no somos ese indiecito vestido con la vincha, ¿no? Manejamos celulares. Exacto, somos profesionales. Y discutimos de igual a igual. Exacto. Justamente la reconstrucción y la resignificación de la historia argentina con todos esos partícipes que la oligarquía quiso eliminar. Uh-huh. Muy interesante. Compartimos un fragmento musical como para amenizar, ¿qué les parece? Y volvemos aquí a este interesante conversatorio que estamos realizando con Sergio De Mateo, con José Carlos de Petris y con Miguel García. Thank you. 12 del mediodía, 23 minutos. Continuamos en Radio Municipal Santa Rosa a las 13 horas de sobremesa con nuestra compañera Daniela González y luego de 15 a 17, paulatinamente, en esta vuelta de Radio Municipal. Bueno, seguimos un poco haciendo una especie de redondeo de este hermoso conversatorio que se ha dado aquí en Radio Municipal. La palabra la tiene el señor José Carlos. Bueno, Pérez. No, yo me quería definir porque, bueno, hablamos de diversos aspectos, pero me quiero referir a lo que significó la cuestión económica, digamos. La condición era quedarse con la tierra, la condición de los prohombres del recién fundado Estado Nacional, pergeniado por la generación del 80, era quedarse con la tierra. Para eso hicieron una serie de acciones calculadas y encajando una con otra. Una ley de 1867 que obligaba a llevar las fronteras con el indio para tirarlos al otro lado del Río Negro, que sabían que no se podía cumplir porque estaban guerreando con el Paraguay, que era una guerra que al pueblo argentino no la aceptaba. Entonces tenían todos los caudillos del interior levantándolos, entonces había que reprimirlos. Pero estaba la letra, estaba la ley. Sí. Cuando eso se terminó, se dedican a formar el Estado Nacional, y ahí había que financiar el ejército de ocupación. ¿Con qué lo íbamos a financiar? Con un peso fuerte en crisis, en bajada. Sí, claro. Estaba muy mal devaluado, claro. El peso fuerte, que tanto que después se creó el nuevo peso moneda nacional. Claro. Entonces, bueno, con lo que tenemos, que sabemos que lo vamos a tener, porque ya la tecnología que tenemos supera a la de los pueblos, que además ya están, claro, muy cascoteados. Hacemos una ley de empréstito, la ley 947, de empréstito nacional, donde cada persona que desee y que tenga los medios va a comprar determinadas cantidades de acciones. Eran a 400 pesos la legua de terreno. La legua son 2.500 hectáreas. ¿No? 400 pesos fuerte. Y era por un lote, o sea, la unidad era un lote que son 4 leguas, 10.000 hectáreas. Pero entonces ahí entraron las grandes empresas, la sociedad rural, grandes empresas del exterior, toda la oligarquía nacional, también los militares de alta graduación. Ganaba, por ejemplo, un coronel 150 o 160 pesos fuerte de sueldo. Sí. Con 3 sueldos compraba una legua. Entonces, para el caso de Santa Rosa, lo traigo acá, porque esto de relatar tu aldea y va a descubrir el mundo, ¿no? Acá el coronel Gil, claro, el propietario de las tierras que donde se fundó Santa Rosa, compra 2 lotes, o sea, 8 leguas. O sea que con 3.200 pesos se hace accionista. ¿El famoso lote 13 es? El lote 22. El lote 22. En la calle Santa Rosa. Acá en Santa Rosa, claro. Son 2 lotes, son 20.000 hectáreas. Uh-huh. Que además lo podía pagar en cuotas, y lo que iba pagando le devengaba un interés importante anual, que prácticamente los últimos pagos los hacía con el dividendo que les daba. Claro. Ya, de entrada, un negocio. Sí, sí. Cuando se conquistaran esas tierras, por ejecución, se presentaba con un detalle de dónde las quería y se les adjudicaba. Otra ganguita más. Bueno, cuando pasa la campaña al desierto, las matanzas, pasa todo lo que pasa, Martín García, todo lo que conocemos, Y en 1882, cuando realmente ya la pampa estaba baldía, se tenía la tierra, pero los propietarios estaban en Buenos Aires, ¿no? Entonces generó un comercio con la tierra de que, digamos, con la tierra que habían pagado 400 pesos la legua, la vendía Bullrich en su inmobiliaria, que ahora es el Patio Bullrich, iba y la compraba otro que no tenía tal vez la plata, que financieramente no la tenía, pero compraba, y en el interendo, hasta que escrituraba y todo, se iba a los mercados franceses y tomaba, la hipotecaba esa tierra en pesos argentinos, que estaba devaluado, y se hacían del patrón oro. No, el dólar no. Tal cual, no existía. El patrón oro. Entonces, iban y compraban las suertes de estancias coloniales en la zona núcleo. Okay. Y quedaba como zona de remate todas las tierras conquistadas a los indios de la Pampa para hacer los grandes negocios. Pasada esta etapa, después viene esto de echar gringos a pastorear al campo. Vienen todos los gringos a trabajar las tierras de estas grandes familias, uh-huh, que como eran tan holgazanes, hacían colonias. Claro. Entonces fraccionaban y vendían o iban un en negocio. Un porcentaje. ¿No? Pero había que crear la infraestructura para esos inmigrantes. Entonces, con la ayuda de sus amigos ingleses que iban trazando el trazado radial de las líneas férreas de ferrocarril, se iban fundando pueblos. ¿Y se fundaban en dónde? En la estancia de papá. Entonces, los nenes, entre viaje y viaje a la Costa Azul, fundábamos un pueblo y con la venta de los terrenos nos financiábamos el resto. Financiábamos un poco más arriba, y seguíamos tirando manteca al techo. Santa Rosa está dentro de estas tierras, uh-huh, de Gil, y por cada manzana, que es una hectárea, que el coronel Gil le vendió a los pobladores, por cada manzana, si saca la cuenta de los terrenos que salen por cada manzana y el precio que lo vendía, cada manzana, una hectárea, le daba 400 pesos, que era lo que había pagado la legua. La legua, ¿no? Claro, negoción. ¿Entendés? Entonces, vos fijate, después además se generó un latifundio dentro de la ciudad, que Santa Rosa estuvo muy atrasada porque justamente era un pueblo de inquilinos, porque vino el otro negocio. Tomás Mason compraba todas las demoliciones de la Santa Rosa colonial, de la Buenos Aires colonial, que se estaba tirando para hacer la Buenos Aires francesa, y todo eso, puertas, rejas, todo lo traía acá y hacía casas de inquilinato para los inmigrantes pobres que no podían acceder a comprar un terreno o hacerse una casa. Claro. Hay algunos, por ejemplo, en la avenida San Martín, que ahora están tapadas con unos carteles de chapa, frente al Carfucura, es de esa época, claro, y de la otra, es la avenida San Martín, todavía 130 años. Están arriba, sí, olvídate. ¿No? Entonces, no era solo el negocio de 1879 con la, sino que fue generando negocios hasta mucho más adelante. Cuando se apaga la estrella política de Tomás Mason en Santa Rosa y se va de Santa Rosa y muere de viejo en Buenos Aires, queda la sucesión Gil, claro, que la administraba todos los bienes, terrenos, propiedades, que además entra en litigio con el gobierno municipal socialista porque no le quería pagar las tasas, sí, claro, de todas, porque se consideraba que tenía, claro, derecho, el dueño de todo, derecho divino. Claro. Entonces fue una lucha que ahí se comenzó a construir la ciudadanía, claro, en los pueblos de La Pampa, cuando los pueblos empezaban a desbaratar esa oligarquía refractaria. Claro. Entonces, muy interesante. Son cuestiones que por ahí no se conocen a nivel popular, pero que te mantiene la ignominia vigente durante mucho tiempo. Tal cual. Y que justamente ya, y esto va de mi conito, en 1946, con la llegada de Perón y con toda su serie de acciones, se gana el odio cerril que nos rige hasta el día de hoy, de esa clase que en aquel momento estuvo un poco acotada. Recién pensaba, es como la historia que te, es la historia de la historia que te contaron en realidad, porque la verdad que es la primera vez que lo escucho esto que estás diciendo. Me hizo acordar un detalle de una charla que compartimos en la municipalidad, ¿te acordás? De la tranquera a la era digital. A la era digital. De cómo se conecta, más allá de la especulación financiera, lo simbólico, que la tranquera está en un lugar. Claro. Contalo. Claro. ¿A dónde estás? Es la sociedad rural. Esa es la tranquera. Porque ahí estaba la tranquera más para simbólico. La entrada a la estancia de Tomás Massa. Tomás Massa, mira vos. ¿No? O sea, vos. Y no es un día, pasaron 140 años, claro. ¿Viste? Tal cual, bueno, sí. Por eso, por todo esto, es importante lo que estamos hablando sobre los pueblos originarios, cuál fue el proceso y qué es lo que está pasando ahora. Y cómo la cosa se va revirtiendo lentamente porque se toma conciencia de la situación, cómo fue, pero también para hoy, porque esto no es historia, viste, así que vos lo hablás como una cosa muerta. Lo que nosotros estamos hablando es porque hoy está planteada, se sigue planteando la batalla cultural. Y la identidad nuestra, la identidad de la patria también, tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿viste? Porque es una lucha histórica de la Argentina y por eso somos un país dependiente, porque hay una oligarquía parasitaria, ¿viste? Que mira hacia afuera y desde afuera. En vez de nosotros, miramos la historia y nuestra identidad desde adentro. Como los caudillos federales veían la historia desde adentro de la patria, en vez todos los porteños o la clase dominante porteña y la oligarquía lo miraba desde los imperialismos, ¿viste? Y copiaban todo y traían la ideología, y dentro de esa ideología había que matar a los pueblos originarios, a los gauchos, y si no, leámoslo a Sarmiento. Casi que estás hablando de la actualidad. Exacto. Casi. Estamos hablando de la actualidad. Tal cual, para eso estamos acá. Claro. Sí. No, por eso. Le digo, se parece mucho a lo que está sucediendo hoy. Que hay una persona allí sentado en el sillón de Rivadavia y hay otras 24 personas que se juntan para poder justamente revertir toda esta situación. Sí, todo esto que hablamos es de ahora. Claro. ¿No? Recurrimos a la historia para mostrar los elementos de cuál fue el proceso. Pero nosotros hablamos desde hoy y hacia adelante. Y estamos en esa batalla cultural, que tiene que ver mucho, porque muchos dicen, no, pero vos tenés que hablar de que la gente, lo que vale la cebolla. Sí. Todo esto bien. Tiene que ver con que valga eso la cebolla. Exactamente, pero la batalla cultural es lo que envuelve a todo. ¿Sí? ¿Viste? Por eso es tan importante. Che, gracias, Basti. Sí, es interesante esto que tira justo Miguel, porque te da pie y lo que decía José abre aristas para seguir hablando, creo que toda la tarde. Pero es interesante, por eso la persecución también a Evo Morales, que llegó a ser presidente de Bolivia, por eso lo metió un peso a Pedro Castillo, que reivindicó a los pueblos originarios. Así se repite la matriz, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, en la patria grande. Y otra cosa que quiero rescatar, y esto es importante también con respecto a lo que decía Miguel y también lo que sostiene José, Andrés Rivera, el escritor, el narrador, novelista importante, que reivindicó a través de sus novelas a los próceres, ¿no? Habló de Castelli, de Rosas, y esto es interesante entenderlo, qué pasó con nuestros pueblos originarios a través de nuestros intelectuales y nuestros escritores. También se abrió una línea más allá de aquel fundacional, que es La excursión de los indios Raqueles de Mansilla, publicado en 1870, pero después vino toda una reivindicación a partir de la literatura o de la ficcionalización de lo real pero convertido en mito, ¿no? Y esto es interesante, porque está la cabeza de Mariano Rosa, de Sergio Schmuckler, está el trabajo este de Fernando Marín, que es una tesis War, Museo y Restituciones, están los trabajos de Omar Lobo sobre Calfucurá, ¿no? Tanto la novela La Veranea del Chachaque de Calfucurá como La Correspondencia. Está el trabajo de Horacio Villascochea, La Tierra Plana, donde reivindica Pincén. Hay un cuento de un doctor de Victorica que se llama Edgardo Reynard, se llama Zorro Cazador de Leones. Están los poemas de Herzl, de Bustriazo, de Morisoli, de Luardino, que reivindican justamente toda esta cuestión ficcionalizada, pero que están presentes. Es decir, la narrativa o la poesía o la música sirven también para dar la batalla cultural. Son herramientas fundamentales en esta disputa que estaban contando también los compañeros, ¿no? Bien. Excelente síntesis. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, simplemente que bueno, nos juntamos un grupo de amigos y el domingo 6 de julio vamos a hacer un homenaje, y agradecemos por este medio el diario La Arena y el suplemento cultural Caldeña, que nos ha dispensado esta posibilidad de disponer de toda una revista, un suplemento bien temático sobre el regreso de Mariano Rosa, visto desde diversas miradas. Escribimos, bueno, nosotros tres y Omar Lobos. Donde tratamos de, no podemos abarcar todo porque es muy amplio el tema, claro. Tratamos de dar una semblanza sobre el tema, ¿no? A 24 años. Muchas gracias por haber venido. Espero que no sea la última vez y podamos seguir con estos conversatorios sobre pueblos originarios, pero por qué no sobre la cultura en general. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Seguimos musicalmente y luego a las 13 horas llega De Sobremesa a través de Radio Municipal Santa Rosa de la mano de Daniela González. Yo mañana los saludo a las 7 de la mañana bien temprano en Nubosidad Variable. Que tengan un excelente día martes. Wala